A mis oídos llega su voz. Lo sé, está cabreado. A mis oídos llega su música. No, no resistiré a su lado. Ya me lo decía Rafa, ya me lo decía Luigi. Ahora sé que tienen razón. Cuando la música es mala, es mala.